noche, como todas las noches, voy a beber para olvidarla. Sírvame un trago, trago y más trago, emborracharme. Quiero esta noche, esta noche, como todas. Yeah.